Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Este viernes a las 7 de la tarde en el bar El Capricho de Llodio te invitamos a una cata comentada del crianza Vega del Jeva, de Bodegas Pérez Hidalgo de Álora, Málaga. Ven a disfrutar de los vinos de calidad de las sierras de Málaga. Este viernes a las 7 de la tarde en El Capricho de la calle Pío 12 de Llodio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Guardión? Buen mediodía. Saludos desde el punto del dial, la sintonía de Radio Yala, 12 y 7 minutos. Mañana fresquita, pero parece que menos porque llega mucho frío. Es lo que indica el Servicio Vasco de Meteorología, que tras un paréntesis parece que de nuevo vendrá por ahí abundante frío y nieve en cotas bajas. No se ponen de acuerdo si serán 400, serán 500 metros, pero en fin, parece que no descartaban incluso para hoy alguna tormenta aislada en zonas más cercanas al mar. En cuanto a la información de la jornada en Ocondo, tendrán las nuevas instalaciones del centro, nuevo centro médico, el mes de marzo, ultimadas. Quedan pocos detalles para que ese nuevo centro, edificio que será, locales que serán gestionados por Osakidecha, vean o sean abiertos al público. Una vez concluidas todas las obras y detalles y también equipado el centro, quedan escasos detalles para que sea recepcionado y pueda funcionar. Y esta mañana están presentando en Bilbao el concurso de charripatas de la Feria de San Blas de Llodio. Lo hace la Academia del Cerdo Charriduna, hablaremos con ellos dentro de un instante, interrumpiéndoles el ágape, el maiketako, que están ahí ahora mismo disfrutando y seguramente chupándose los dedos. El concurso de charripatas, que es el único concurso de manitas de cerdo que en salsa vizcaína, de los que parece que se celebran en el mundo mundial. Y el próximo día 26, el próximo sábado, se va a inaugurar en Orduña el proyecto de los Astiales. Es, como saben, un proyecto muy ambicioso en el que han participado pintores y pintoras residentes en Orduña. Se han decorado los Astiales de la ciudad y se va a presentar al público, si bien ya se pueden ver desde hace ya unos cuantos días que están instaladas todas las pinturas que lucen los techos de esos, ese lugar tan emblemático de la ciudad de Orduña. Además, tiene también previsto la proyección de un vídeo sobre el proceso de la creación de las diferentes obras. También en Orduña se ha abierto el periodo de solicitud de espacios en el centro del Cartegui, que dispone de 17 pabellones industriales y 8 módulos de oficinas para todas aquellas personas que deseen instalarse o instalar su empresa en la ciudad de Orduña. Y en Archiniega comienza dentro de muy poquito un nuevo curso para jóvenes que quieran conocer más en profundidad el mundo del cine. Lo va a impartir David Gamboa, que es guionista, director de cine, y que ya está abierto el plazo de matriculación de este curso, de este taller, con plazas limitadas, que orientará a los jóvenes en ese mundo del cine y de los cortos. Y hablando de cine, recuerden que hoy, día 22, se proyecta en Amurrio, Antioquia, dentro del ciclo de cine sobre soberanía alimentaria. Esta tarde se presenta Dos tomates, dos destinos, a las 7 de la tarde en Amurrio, Antioquia. La entrada gratuita hasta completar el aforo. Y también recordarles que continúan las jornadas educativas de Laudio Ikastola, hoy día 22, la Escuela Inclusiva y la Diversidad. Será Leire Darrache, doctora en pedagogía y profesora de la UPV, en la que ofrecerá una charla en euskera sobre los conceptos de diversidad e inclusión en el marco de la educación. Que es Bilbao, y bueno, porque además últimamente ya con lo del nombramiento del alcalde, pues y todo esto, ya es que los bilbaínos deben estar, que en fin, porque precisamente a estas horas se está presentando en el Café La Granja, pues el concurso de charripatas de San Blas, y dirán, otra vez con las patas, pues siempre lo mismo, ¿no? Pues es que no, cada año es distinto, porque yo creo que, no sé si al mejor cocinero del mundo le saldrá siempre la salsa vizcaína, pues igual, bueno, o igual sí, quizás sí, no lo sé, vamos a salir de dudas. Marino Montero, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, ¿pero esto sale igual la salsa siempre depende del humor que tenga cada uno el día? Es muy difícil que salga igual porque, claro, depende, o sea, si de verdad la haces de verdad y haces con pimiento choricero, como hay que hacerla, al firmar el pimiento choricero de una temporada para otra no sale siempre igual. Claro. Con lo cual es muy, muy, muy difícil. Hombre, luego hay trucos para intentar arreglarla, pero vamos, que te quede igual es muy difícil. O sea, sí. Puede quedar más o menos, y siempre buena, pero igual no es. Oye, tiene solera ya este concurso de charripatas, ¿eh? Sí, ya esta va a ser la 14ª edición, que no está nada mal. Y un poco la idea era esa, de recuperar un plato típico de invierno y de San Blas, que eran las charripatas. Y bueno, pues al final ya son 14 años haciéndolo, coincidiendo con la fiesta de San Blas de Yodio, que no está mal. Y además que, bueno, pues para el número de participantes anda ya rondando los 40, 50 cazuelas cada año, que al final eso está muy bien, porque crea toda una dinámica, porque el que hace una cazuela, para más, como tiene que ser mínimo de serraciones, pues luego ya quedan para comerla, no sé qué, al final se convierte en un pretexto para participar de la fiesta. Bueno, las manitas de cerdo en salsa vizcaína, por cierto, que mucha gente piensa que eso es grasa y no sé qué, pero pues no, que precisamente es... No, todo lo contrario. Sí, desde que tengan las manos de cerdo, fundamentalmente son cartílagos, así que son de las cosas que tienen, sí, menos grasa. Pero es que yo creo que muchas veces al cerdo se le ha identificado con un animal de el asiento porque está gordito el pobre, pero que luego muchas de esas carnes, de hecho hay un montón de, sobre todo las carnes magras y cocidas, están siendo recomendadas últimamente por los médicos, sobre todo para ancianos y tal, porque son de las mejores carnes y con menos contraindicaciones. Pero, bueno, tiene la mala fama de que, pero no todo produce grasa, está claro. Sí, sí. Oye, la Academia del Cerdo Charriduna, que es que defiende bueno, entre las cualidades y la promoción y el disfrute y la conservación de los ritos de ancestrales, ¿no? Sí, nosotros decimos, bueno, desde nuestra fundación ya en el 91, llevamos ya 22 años funcionando, siempre defendíamos que el cerdo de alguna forma ha salvado en Europa, lo que ha salvado más vidas que la penicilina, porque sí, era un poco de sustento. descubrimiento durante siglos, o sea, y sobre todo hasta el descubrimiento de las Américas, que empezaron a venir productos que aquí eran absolutamente desconocidos, como el maíz o el tomate, que parece que son de los más normales, pero no existían, o la patata. Entonces, el tener o no tener un cerdo era un poco el garantizarte los nutrientes para poder sobrevivir de un año para otro. Sí. Entonces, eso originó que se hiciesen un montón de ritos a su alrededor, desde las charribodas o un montón de fiestas y tal. Entonces, un poco, cuando nosotros nos constituimos, es un poco la idea de mantener un poco todos los ritos establecidos y luego promocionar el consumo y disfrute de sus ricas carnes, que lo son. Dice Aguiñano que del cerdo son ricos hasta los andares. Sí. Pues algo así. Sí. La verdad es que sí, que se aprovecha absolutamente todo. Oye, pues ¿qué ha animado hasta el concurso? Porque por lo que veo, no decrece, sino que aumenta, ¿no? La participación. Va aumentando, yo creo que sí. Al final, bueno, pues hay mucha gente, lógicamente, del entorno de Yodio, pero cada vez se acerca gente de más lejos. El año pasado hubo gente que se fue desde aquí, desde Guecho, con su cazuela. Entonces yo creo que al final, bueno, pues es un concurso único, porque no es así como hay concursos de morcillas o chorizos, que se hacen en cantidad de sitios. Concurso de patas, no hay uno, solo es el único del mundo mundial, o sea, que también tiene esa característica. Sí, sí. Y poco a poco, bueno, pues hay gente que se va afinando y le va haciendo la cazuelita, pues eso, pues para comer en casa o para comer con la cuadrilla. Desde luego, bueno, pues es para chuparse las manos, en fin, los dedos, vamos, seguro, porque están riquísimas. Oye, ya para concluir, tú, ¿por cuáles optas? ¿Por las que, por las frescas, por las que están ya un tiempo en salazón, por las adobadas? ¿Cuáles recomiendas? Hombre, hay un poco de gustos. Lo de las adobadas está bien, pero es un curro increíble. Es decir, que de hecho en el concurso algunas veces han presentado adobadas, pero realmente lo que se puntúa más es un poco la patada fresca, más que las otras. Es la que al principio, porque nos parece la más normalita para usar, pero vamos, es decir, que luego ya es cuestión de gustos. Hay gente que las prefiere eso, pues más en salazón, las presiones más, pero vamos, en principio, generalmente el concurso que se hace este año, no lo hemos dicho, el día 2, la víspera de San Blas, el día este año, siempre es el sábado anterior, este año es el día 2 de febrero. Generalmente los que más son la pata, la mano, más que la pata, la mano fresca de cerda. Bueno, pues te dejamos para que sigas ahí disfrutando de la mequetaco. Como tarde un poco más, no me dejan ni chupar. Eso es, no te dejan ni, vamos, ni los huesitos. Así que nada, a por ello. Y nos vemos por aquí, por la Feria de San Blas, que es además otro de esos acontecimientos muy, muy animados de los que se celebran aquí en el entorno de Llodio. Marino Montero, de la Academia del Cerdo Charriduna. Pues nada, a disfrutar de las charripatas. Muy bien, gracias. Agur. En Ocondo, porque dentro de poquito los vecinos y vecinas podrán usar el nuevo ambulatorio, que falta que hace, porque así como ocurre en otros municipios, en otros o pueblos, como es el caso de Luyando, por ejemplo, pues que tenemos un ambulatorio, pues en fin, que desmerece bastante, ¿no? Pero bueno, las obras cuestan su tiempo y mucho dinero, además. Sergio Tato, alcalde de Ocondo, ¿qué tal? Egunón. Bueno, pues finalmente ahí tenemos casi ya todo, vamos, a falta de pocos detalles, ¿no?, para que eso se pueda usar, el nuevo centro de salud. Sí, efectivamente, ya quedan pocos detalles por ultimar y la idea que barajamos es, tanto nosotros como Sarquidecha, es que la inauguración se produzca el 1 de marzo. Bueno, han ido ustedes de la mano, ¿no?, de Osakidecha, para, bueno, quizás es una buena idea para evitar, pues no sé, cometer torpezas, errores o fallos. Sí, este tipo de obra Este tipo de obras tiene muchas especificidades, tiene muchos detalles que tienes que saberlo, que nosotros no somos unos expertos en la materia, y para no perder dinero, para no perder tiempo, para no tener que volver a rehacer lo que se ha hecho mal, es necesario en todo momento pues ir con Osakidecha, ya simplemente desde lo que es la ubicación del propio local hasta pues todos los detalles, simplemente el enganche de las luces, todo tiene que ir marcándolo Osakidecha, pues porque es un ámbito muy muy específico. Mm-hmm. Bueno, finalmente van a ser, no sé si cerca o se han pasado del medio millón de euros la inversión que van destinado a ese nuevo centro de salud, ¿no? Sí, hay que hacer una liquidación total de lo que nos ha salido este centro de salud, porque este proyecto se faseó, se hicieron dos fases, y hay que finalmente hacer una liquidación para ver lo que ha salido este centro de salud. Pero adelanto que ha salido algo más de 500.000 euros. Mm-hmm. El gobierno vasco ha sido una de las instituciones, no sé si la única, ¿no?, pero la que más ha aportado. Sí, la única, porque la Diputación inicialmente nos dieron 20.000 euros, pero debido a todo este tema de recortes que ha llevado a cabo la Diputación de Álava, pues esas cantidades nos las retiró. Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos el edificio prácticamente equipado, está con todo el mobiliario, ¿a falta de qué? ¿Qué es lo que falta? Sí, todo el equipamiento interior está ya en su sitio, y también el material clínico ya se está trasladando, si bien quedaría lo que es la centralita, que es el sistema para dar cita, y revisar el sistema de alarmas. Más que nada lo que nos falta son temas administrativos, como por ejemplo la declaración de obra nueva en el notario, para poder así ceder el edificio y que Osakidecha haga el mantenimiento. Temas también queda por atar, como el de la limpieza. Y bueno, esperamos que para este 1 de marzo ya esté todo solucionado. Uh-huh. Vecinos y vecinas, de luego, se mostrarán contentos porque, como ya he dicho antes, bueno, pues el actual ahí en los bajos del ayuntamiento, pues en fin, no reúne todas las condiciones adecuadas para prestar un servicio de estas características, ¿no? Sí, efectivamente, el espacio ya se ha quedado muy limitado, no responde a las expectativas del servicio. Aparte de la ubicación, con una carretera foral pasando por al lado del ayuntamiento, ahora se va a trasladar al centro del pueblo, más accesible. Bueno, sustancialmente mejora mucho el servicio. Si bien pues una obra nueva pues no tiene nada que ver con estar en los bajos del ayuntamiento. Uh-huh. Y se ha pensado además qué servicios puede ofrecer, además del médico de cabecera, algún servicio de pediatría. No, en principio van a ofertarse los mismos servicios, si bien el nuevo centro posibilita el que haya más servicios, porque hay más habitaciones para poder destinarlo. Pero este tema, como puede ser el de la pediatría, habría que consensuarlo con los pueblos de al lado para poder entre todos pues que se llegara a ofertar. En todo caso, será cuestión, como va a ser Osakidecha quien va a gestionar ese centro, pues bueno, seguramente tendrán que ser ellos los que decidan qué servicios se imparten, ¿no? Eso es, finalmente, aunque nosotros queramos que no cuando se oferte un servicio de pediatría mancomunado con otros pueblos, está en la mano del gobierno vasco el destinar esos medios. Está claro. Bueno, pues nada, en marzo no hay fecha para inauguración, simplemente se pondrá en marcha y ya está, ¿o tienen previsto algún acto? Va a ser un acto muy modesto, muy austero, y lo importante es empezar con el servicio, y encima en esta época pues no hay que hacer alarde de nada. Es un motivo para celebrarlo, pero de una manera austera. Desde luego, motivo de satisfacción, porque se ha conseguido eso que, en fin, pedían los vecinos y vecinas de hace tiempo, ese centro de salud, que moderno, bien equipado, en el centro. Sí, es un servicio que va a mejorar la calidad de vida de los vecinos, y aparte también pues va a permitir que el ayuntamiento, al salir este servicio de los bajos del ayuntamiento, que el ayuntamiento de Ocondo pues también mejore, se pueda redistribuir este ayuntamiento y dar otro servicio mejor. Sí, sí, porque en fin, ustedes están ahí un poco, la verdad es que parecen en casa japonesa, ¿no? Tienen poco edificio y muchos servicios ahí todos metidos en el mismo sitio. Bueno, lo que hoy no se entiende ya en esta época, pues que un vecino para cualquier papel para cualquier solicitud tenga que subir a un segundo piso y encima pues... Sin ascensor. Eso es, que no tenemos ascensor. Sí, sí, ahí no hay... Las barreras arquitectónicas luego brillan por su ausencia. Bueno, pues alcalde, que nos agrada muchísimo esa buena noticia para los vecinos y vecinas de Ocondo. Uh-huh. Y nada, pues que lo disfruten, pero con salud, ¿eh? Eso, aunque sea eso, el techo de salud. Que se use poco, eso es. Sergio Tato, alcalde de Ocondo, Eskerrikasko. Eskerrikasko, Zuri, agur. La banda de música de Llodio, la agrupación musical San Roque, ofrecerá el próximo domingo, día 27, a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Muza, un concierto que incluirá pues, un repertorio muy variado. Entre las obras se incluye el famoso bolero de Maurice Ravel. Será el domingo a las 7 de la tarde en la parroquia de San Pedro de la Muza. Tomamos un asunto que les comentábamos ayer, una nota de prensa que nos llegaba del sindicato de enfermería, preocupados porque tienen que devolver ciertas cantidades cobradas por algunas personas que ya no están empleadas, además. Bueno, vamos a ver cómo acaba este asunto de la paga extra, la devolución. Saben que hay una problemática que se ha creado sobre todo a las personas que habían cobrado ya esa paga, que eran personal eventual. El sindicato de enfermería ayer en una nota denunciaba que la Diputación pues ha enviado una carta en la que amenaza a los trabajadores eventuales con emprender medidas legales si no devuelven la paga extra de Navidad, me refiero. Y claro, pues esto es un serio problema, ¿no? En los tiempos que corren y con la economía como está, pues imagínense, ¿no? Encarna de la Maza es portavoz del sindicato de enfermería de Euskadi. Encarna, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues de luego una problemática que se ha abierto ahí y, en fin, que vamos a ver qué solución tiene. Ustedes piden, bueno, pues esperar a que se pronuncie el tribunal, ¿no? Sí, hombre, nosotros no nos imaginábamos ni de lejos que mientras que estamos con el gobierno vasco, pues criticando, vamos a decir, que Osakidetza haya puesto en las nóminas del personal eventual ese compromiso de regularizar en la nómina siguiente la deuda de la paga que a través de los finiquitos hayan podido cobrar, no nos imaginábamos que la Diputación lo que estaba haciendo, porque lo ha hecho además recientemente, incluso una vez que el propio gobierno vasco se ha posicionado que a la espera de que sus servicios jurídicos emitan un informe al respecto, pues que desde la Diputación se iría a remitir a los domicilios del personal eventual que trabaja para el IFAS esa obligación de devolver esa parte proporcional de la paga que han podido cobrar en los finiquitos y además con esas formas, es decir, bajo amenaza de que si antes del 18 de febrero no han ingresado el dinero que les han pagado en el finiquito de la parte de la paga, pues que se emprenderían acciones legales. Ustedes piden que, bueno, esperar a los tribunales porque precisamente el gobierno vasco pues ha hecho la consulta correspondiente, ¿no? Para ver si realmente pues los funcionarios que trabajan en el gobierno vasco pues deben o no devolver esa paga, ¿no? Sí, nosotros lo que decimos... Quieren que la Diputación, pues en todo caso, se acoja también a lo que decida el tribunal, ¿no? Pues sí, en principio porque a fin de cuentas estamos hablando de dos organizaciones del País Vasco que ahora mismo están lideradas por el mismo partido político y al final todos somos empleados públicos y estamos hablando de esa parte de los empleados públicos que es quien tiene el trabajo menos seguro, quien trabaja menos veces al año porque es el personal eventual, con contratos cortos y que además no tiene ninguna culpa de que a la hora de finalizar su contrato y de que en este caso la Diputación le haya finiquitado las vacaciones que no ha podido disfrutar, porque hay que tener en cuenta que esta gente, lo que ha hecho los afectados principalmente, lo que han hecho ha sido trabajar en verano para cubrir las vacaciones del personal fijo de del IFAS, y además la parte proporcional de la paga que han generado, que en muchos casos en ese finiquito pues pueden ser entre 300 y 400 euros, y que es un dinero que esta gente ha percibido, claro, a lo largo del verano cuando ha ido finalizando sus contratos, y que a qué viene ahora, o sea, en enero del año 2013, a decirles que pasen corriendo por una entidad bancaria a devolver ese dinero y que encima se les amenace, es que no tiene ningún sentido. La verdad es que sí, se genera una problemática para estas personas que probablemente habrán invertido esos dineros pues en vaya usted a ver qué, sus necesidades. Claro. Y además que lo que le pedimos a quienes nos gobiernan y a quienes nos dirigen desde las diferentes instituciones vascas es que lo hagan por lo menos en lo que hace referencia al sueldo con el que viven las personas que trabajamos aquí en el País Vasco, que lo hagan con la misma voz, con el mismo discurso, y que no se ceben en la parte más desfavorecida y más pobre de esa población, como lo están haciendo. O sea, nos parece un discurso totalmente contradictorio y una carta absolutamente carente de todo sentido y de todo sentimiento. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Ustedes piden coherencia, piden que se pronuncie el alto tribunal, y bueno, pues emplazan a la Diputación, que al igual que el resto de instituciones públicas vascas, que esperen esta decisión, ¿no?, del tribunal antes de requerir la devolución del dinero a los eventuales. Sí, y que no empleen estas formas, que desde luego, si hay algo que también nos ha parecido tremendo, es la forma que han tenido de dirigirse a su personal. No nos parece que es de recibo estas formas, pues, esta carta amenazante que la gente ha tenido que recibir. Encarna de la Maza, portavoz del Sindicato de Enfermería de Euskadi, muy amable por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Bueno, se acerca San Valentín y María la de Gardea nos pide que informemos a todas y todos los interesados que el día 17 de febrero, pues es la comida que cada año celebran unos cuantos, de comida de San Valentín. Así que los interesados ya se pueden apuntar. Ya se pueden apuntar a esa comida del 17 de febrero. Así que ánimo y a la mesa. Noticias del territorio alavés. La Diputación reforma y amplía la residencia de personas mayores de Oyón, según informa esta mañana el Consejo de Diputados. Se ha hablado de este asunto, de este tema. El diputado general ha inaugurado esta mañana en Oyón la nueva residencia, que ha superado una inversión de 1,8, casi 2 millones de euros, 1.800.000. Se han demolido las distribuciones interiores de la antigua residencia y se ha construido un nuevo pabellón que acoge, entre otros servicios, a los de lavandería y almacenes. Tiene 30 plazas de atención asistida y 4 más de atención diurna. También hay que decir que el Consejo de Diputados ha aprobado las participaciones iniciales provisionales de las entidades locales en el FOFEL para el año 2013. Un montante de 169.521.210 euros, que queda distribuido de la siguiente manera. Para las cuadrillas, 2.711.327. Para los concejos, 3.390.813. Y para los ayuntamientos, 161.476.854 euros. El Ayuntamiento de Vitoria recibirá, por otro lado, 1.942.200 en concepto de servicios de bienestar social, ya que el de Vitoria no recibe provisiones del FOFEL. En esta cuestión se ha aprobado también el abono del primer trimestre del FOFEL a las cuadrillas, ayuntamientos, y también el primer semestre a los concejos del territorio. Según me informa esta mañana la Diputación Foral de Álava. También en la Diputación, el Consejo de Diputados ha aprobado consignar 421.153 euros a la compañía Sage Aitos, correspondiente al pago del contrato de mantenimiento, soporte y formación de los de la gestión de los informática de los ayuntamientos. 421.153 euros, según te informa también en la nota que hemos recibido esta mañana sobre el Consejo de Diputados celebrado en la Diputación Foral Alavesa. Vamos a hablar de asuntos de Llodio. Recuerden que el próximo lunes hay pleno y los diferentes grupos están planteando sus iniciativas para esta, para este día, este pleno. Miquel Lasa, ¿qué tal? Egunon. ¿Qué tal estás, Egunon? Pues aquí andamos, con día de martes, esperemos que sea mejor que el lunes, ¿eh? Avanzando la semana. Bueno, que les queda poquito para el pleno del próximo lunes, día 28, pleno que promete ser también extenso, que tienen ustedes muchas cuestiones que debatir. Una de ellas precisamente es la moción que presenta su grupo, EAJ-PNV, que pide al equipo de gobierno que constituya una mesa de inclusión social pues lo antes posible, ¿no? Así es, Arceli. Esto viene ya del pleno del mes anterior, donde desde el Partido Nacionalista Vasco hicimos un ruego al equipo de gobierno de Bildu para que se constituyese en Llodio una mesa de inclusión social. Nosotros consideramos que en la actual situación de crisis, desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos que era preciso, era fundamental, que esta cuestión no se quede en una mera pregunta, sino que adquiera más fuerza si cabe, ¿no?, en forma de moción. Y es por lo que, bueno, nosotros hemos entendido que había que darle una, como te digo, un formato de moción y que, bueno, pues que haya un compromiso real de constitución de la mesa de inclusión social. Uh-huh. Estas mesas, este tipo de mesas que ya funcionan en otros puntos, no sé si hay algún dato que por ejemplo en Amurrio, ¿no? Sí, hay algunos, en algunos municipios ya funcionan, y además de forma positiva, pero en cualquier caso nosotros queríamos y queremos hacer un llamamiento, y no quiero tampoco que adquiera esta entrevista o mi intervención tintes dramáticos, ¿no? Pero todos, absolutamente todos, tenemos que ser conscientes de la actual situación de crisis y la actual situación por la que atraviesan muchos yodianos, desgraciadamente más, cada día más. Estamos hablando de que, bueno, hay situaciones realmente dramáticas y el ayuntamiento tiene que estar ahí, ¿no? Tiene, yo lo he comentado en alguna ocasión, es la institución, la administración, bueno, la institución más cercana, y el ayuntamiento tiene que estar ahí dando respuesta o intentando en la medida de lo posible paliar la actual situación de crisis, ¿no? Yo, si te acuerdas, bastantes meses, presentamos desde el Partido Nacionalista Vasco una moción que se aprobó, ahora no recuerdo exactamente con los votos de qué grupos, pero se aprobó una moción presentada por nosotros que se trataba sobre la regularización de empadronamientos y el control de las ayudas municipales en el área de bienestar social, ¿no? Y entendemos que este tipo de debates se tienen que afrontar sin ningún tipo de trauma, lo hemos dicho también en varias ocasiones, ¿no? Y afrontarlo y dar respuesta pues a lo que el llodiano quiere. En cualquier caso, si me permites, yo me gustaría hacer un llamamiento para que cada ciudadano, cada llodiano, dentro de su ámbito de actuación, y bueno, por supuesto desde la institución más cercana, que es el ayuntamiento, pues intentemos ayudar y dar respuesta, pues bueno, y sobre todo intentar que todos los laudioarras que estén en riesgo de exclusión social o que viven rozando el umbral de pobreza, que los hay, tengan ese auxilio por parte de su ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido lo que proponemos es que desde los servicios municipales en el ámbito de los servicios sociales se coordine y que dentro forme parte dentro de esa mesa los representantes de los grupos políticos municipales, así como también las distintas asociaciones de carácter, ya sea municipal o comarcal, que están, bueno, pues diariamente, pues bueno, pues en la lucha contra la pobreza, o que a su vez también están trabajando contra, bueno, pues contra la, con, pues todo lo que tenga que ver con los ámbitos de exclusión sociolaboral, ¿no? Y eso es un poco, eso es un poco lo que buscamos, pero ya te digo que no quiero tampoco que adquirir tintes muy muy dramáticos, pero es una realidad, y desgraciadamente cada día nos encontramos con más gente en situación de riesgo de pobreza o que está en el umbral de la pobreza, y desde luego desde el ayuntamiento tenemos que dar respuesta y nos tenemos que sensibilizar todos, absolutamente todos, de la situación de mucha gente cercana a nosotros, vecinos, amigos, que lo están pasando realmente mal. Y lo que buscamos, desde luego, es con la constitución de esta mesa de inclusión social, es bueno, pues que el ayuntamiento, como insisto una vez más, como institución más cercana del ciudadano, pues bueno, pues dé respuesta en la medida de la de sus posibilidades, y bueno, pues pueda luchar dentro de bueno, de sus posibilidades, como te digo, o paliar la actual situación de dramatismo que, en la que están inmersos muchos villanos. Perfecto. Bueno, pues moción que se presenta, que se plantea para ser debatida en el pleno del lunes, día 28 de este próximo lunes, el día 28 exactamente. Miquel Lasa, que es portavoz de JPNV en el ayuntamiento, eskerrik asko. Eskerrik asko, Suri, un abrazo. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Y en unos instantes vamos a hablar con el responsable de una empresa que ha creado un software, una aplicación, mejor dicho, pues bueno, para controlar nuestro gasto energético. Hay que mirar el bolsillo y en esta época, pues más que nunca. Antes de esto, decir que este jueves, dentro del amplio proyecto Verbalagun para practicar y vivir en euskera, se organiza un curso de cocina en Llodio. Será en el Museo Vasco de Gastronomía a partir de las 7:30 de la tarde. Es gratuito, pero aunque sea gratuito es necesario inscribirse previamente, ya que las plazas son limitadas. Hay más información en el teléfono 607-673-744. Uno se habrá asustado cuando le llega la factura a casa de el consumo energético, eléctrico o bien de gas, por el consumo de calefacción y de agua caliente sanitaria. Una empresa guipuzcoana ha desarrollado una plataforma web, se llama Avidat, que permite visualizar y gestionar el consumo de la energía en las viviendas y sin la instalación de ningún software. Vamos a hablar con Xavier Heredero, que es el gerente de Wintel Telegestión, que es la empresa a la que hacemos referencia. Xavier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues se trata de, supongo, de que cuando el usuario, el consumidor, recibe la factura, pues que ya tenga una idea de qué es lo que va a tener que pagar, y nos parece pues muy interesante esta herramienta que habéis desarrollado y que ya veo que lleva ya pues un cierto éxito cosechado, porque hay unas cuantas decenas de edificios que la tienen ya instalada. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Sí, pues bueno, la verdad es que está teniendo éxito. uno de los principales, bueno, objetivos o trabajos encomendados a nuestra empresa, con ya 15 años también de recorrido profesional en todo el entorno energético, pues Wintel Telegestión ha sido una empresa dedicada, muy dedicada a lo que es la regulación y el control en plantas de producción térmica, es decir, las salas de calderas donde se produce el calor centralizado de los edificios. Entonces, no conformándonos con eso, al tener las lecturas de los contadores de energía que tiene cada vivienda para que cada uno tome nota de los consumos de calefacción, pues no nos hemos conformado solamente en actuar en la sala de calderas haciendo la regulación y el control de la misma, sino que nos hemos centrado mucho en que el vecino tenga la posibilidad de obtener sus lecturas de consumo energético en cuanto a calefacción y agua caliente sanitaria se refiere, para que él mes a mes, día a día y a tiempo real, pueda ver lo que tiene, con el ánimo de poder hacer el reparto proporcional, individualizado, y sobre todo para que cada uno pague lo que consume, que es una de las de los matices en las comunidades de vecinos donde más discusión se suele hacer. Ya sabemos que el consumo energético derivado de la calefacción es un factor y tiene un puntaje muy importante a la hora de gestionar los consumos del edificio. Uh-huh. No solamente nos hemos conformado con obtener esta factura, sino que a través de un sistema de página web hemos dado a los vecinos la posibilidad de hacer ese seguimiento de sus consumos día a día a través de una plataforma de visualización energética que hemos desarrollado con ese fin. No solamente con el fin de que vean, sino con el fin de que el vecino también, o el usuario de esa calefacción, sea propiedad o sea alquiler, pueda ver sin la instalación de ningún software en ningún ordenador, con cualquier dispositivo móvil, un ordenador, un iPad y todos estos elementos que nos dan esas posibilidades, que tenga la posibilidad de ver día a día lo que está consumiendo. Y encima hemos hecho, digamos, un añadido a esa herramienta, que ellos lo que pueden hacer es consignarse esos consumos, con lo cual en una casita dicen lo que más o menos quisieran consumir ese mes respecto a los que han consumido los meses anteriores, y el sistema tiene la capacidad de hacer una predicción a final de mes, de decir, de seguir así, lo que van a poder consumir. Entonces el sistema hace el cálculo y dice, te vas a pasar tal día, si quieres consumir esto, el consumo medio del día lo tienes que bajar un poquito. Para ello, sí que le ponemos también la predicción del tiempo, para que puedan tocar sus termostatos en casa y por lo menos tengan una herramienta en la cual basarse para conseguir esos ahorros. Ahora que estamos en tiempos un poco difíciles, hemos pensado que era bueno sacar un sistema que avise a ellos lo que la sorpresa, entre comillas, que van a poder tener a final de mes. Uh-huh. No solamente lo hemos pensado para los vecinos, sino que también para los administradores de fincas, porque también van a poder realizar las facturas individuales de consumo y luego gestionar esos pagos. Y también está pensada, digamos, para las empresas de gestión energética, las ESES o las ESCO que gestionen ese edificio, para que vean el perfil de eficiencia energética que tiene el edificio, estudiar pérdidas en el aislamiento. Y sobre todo, el factor más importante es que a la hora de tener los consumos de cada una de las viviendas y el sistema, al estar conectado con todo eso, podamos producir la energía que realmente se está demandando a tiempo real y en ese mismo momento. No vamos a producir la energía y luego vamos a repartirla, sino que vamos a ver qué energía térmica se necesita para luego poder producir en consecuencia. Así ahorraremos energía, ahorraremos dinero y bueno, contribuiremos a tener un edificio lo más eficientemente en cuestión de materia de eficiencia energética, lo más eficiente posible. Uh-huh. Bueno, como vemos, una interesante herramienta, desde luego, y como decíamos al principio, pues para evitar llevar sustos a fin de mes, cuando llegue la factura de la energía eléctrica, sí, o en este caso, pues de gas, ¿no? Puede ser. Y es más importante, perdón, es importante añadir que el uso de esta herramienta la pueden hacer desde cualquier sitio que tenga una conexión a internet, y por conectarse a internet, a ver la herramienta y todo eso, no tiene costo alguno. Es una una herramienta que ponemos gratuitamente a disposición de todo usuario. Sí, sí, que pueden conectarse a través del smartphone o a través de tablet o cualquier dispositivo sí, móvil que tenga acceso a internet. Bueno, sí. Y hasta ahora, pues por la nota que nos han enviado, hay ya pues 2.500 usuarios ya que están disfrutando de este servicio y que tienen la información al momento de sus consumos, ¿no? Sí, es interesante. Encima está funcionando el boca a boca porque sabemos que, bueno, tenemos el contador de la luz en casa y sabemos lo que estamos consumiendo. Tenemos el contador de gas, que en un momento en casa también podemos ver lo que estamos consumiendo de gas. Pero a la hora de ver lo que es el consumo de la energía en kilovatios de calor o el consumo del agua caliente sanitaria que estamos teniendo, incluso no solamente en el calor, porque también podemos leer el consumo de frío en cuanto a aire acondicionado, si es un frío centralizado, también tenemos la posibilidad de leer eso. Lo que pasa es que eso está más un poco destinado a las ciudades que están en el sur de España porque no hay tanta calefacción como en el norte. Claro. Entonces leemos todos los parámetros. Y hasta ahora eso estaba como un poquito olvidado, ¿no? Y realmente, como decía antes, los costos de calefacción de un edificio pues supone un porcentaje muy, muy, muy elevado, más del 50%, en cuanto a los consumos energéticos de edificio. Entonces, nos pareció interesante, lo sacamos adelante y estamos teniendo mucha demanda, incluso el boca a boca y tal, nos llama gente, me he enterado que hay un sistema, que tal, no sé cuántos, y bueno, está la gente interesada, la verdad. Pues me parece interesante, desde luego, y no sé si además de este tipo de edificios ya comunitarios, si haya alguna posibilidad de que algún día tengamos referencia, pues por ejemplo, o quizás ya lo hay, ¿no? Los casas individuales que puedan tener acceso así, pues en tiempo real al consumo y a las posibilidades de ahorro, ¿no? Con sistemas como este de Habitat. Exactamente, Habitat es una herramienta que nos ayuda a ver lo que estamos consumiendo, que vamos a ver lo que estamos consumiendo y si sé lo que consumo, sé lo que puedo ahorrar. Más que nada está por ahí. Si no sé lo que estoy consumiendo, es difícil que pueda contribuir a un ahorro. Además que es un sistema no solamente diseñado para un edificio de viviendas colectivas con una sala de caldera centralizada, sino en un momento dado también se puede atribuir a un edificio de oficinas o un comercio, o sea, siempre que se puede, digamos, descentralizar los consumos individuales, el Habitat está preparado para poder gestionar individualmente la energía de cada uno, incluso en un district heating, una sala de calderas con una distribución a modo, digamos, de barrio, donde se produce el calor en una gran planta térmica, y luego distintas casas tienen la posibilidad de se enchufan a esa red de calor y se abastecen de ese calor. Pues también se podría incluso hacer por cada casa un sistema o una posibilidad de supervisión para que cada casa o cada bloque consuma lo que realmente gasta. Eso es un poco la filosofía de la herramienta. Muy interesante. Bueno, pues quizás pueden pensar aquí en Orozco, aquí al lado, que han recibido el premio Bandera Verde precisamente por un proyecto de cogeneración de energía que con el que alimentan el polideportivo, una urbanización y, en fin, una serie de edificios del municipio. Pues quizás sí pueden emplear una herramienta como esta ya para terminar de gestionar más adecuadamente, si cabe, ese proyecto que ha recibido, como digo, el premio Bandera Verde este año, ¿no?, aquí en Orozco. Sí, la verdad que empresas de esta tipología, empresas de gestión energética, sí que nos han solicitado tener reuniones. Estamos en curso ahora también de cerrar algunos asuntos y, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ha sido un esfuerzo, pero además no solamente de Wintel Telegestión y el equipo de ingeniería, sino que también hay que agradecer a todos los contribuyentes, porque queremos hacer una herramienta abierta, una herramienta totalmente libre, una herramienta gratuita, y para eso los que más nos han ayudado también han sido los instaladores, los propios vecinos, los propios administradores de fincas, las propias empresas de gestión energética, que entre todos nos han dicho que era bueno que tuviera esa herramienta. Es una herramienta que queremos que sea construida entre todos, aunque el esfuerzo en un momento dado lo hagamos nosotros. Somos una empresa pequeña, pero somos una empresa que estamos muy muy al alcance de todo el mundo y admitimos un montón de sugerencias, admitimos críticas y queremos que esa herramienta esté construida pues por ideas de toda la gente que pues realmente pues sufre el tema del gasto de la calefacción. Todos entre todos queremos hacer una herramienta común que valga y que vaya creciendo poquito a poco con las ideas de todo el mundo. Bueno, pues muy interesante, como ven, y si quieren más información además y con mucho detalle en su página web de Wintel Telegestión, teclean en Google y lo encuentran fácilmente, Wintel Telegestión, Wintel con W, pues obtienen ahí toda la información completa sobre todo lo que acaba de decir Xavier y mucho más, incluso también, bueno, pues otros proyectos en los que han colaborado y han participado y han tenido éxito esta empresa guipuzcoana. Xavier Heredero, que es su gerente, muy amable por atendernos esta mañana, mucha suerte y a ver si esa previsión de llegar hasta los 100 edificios en pocos días, esa cifra de 8.000 viviendas se cumple con creces, que seguro que se cumplirá. Bueno, ahí estamos y atendiendo un poco las demandas, intentando hacer las cosas lo mejor posible y animar a todos los radio oyentes, es mi obligación de decir, que seamos un poquito conscientes de que a nada que toquemos un poquito nuestros termostatos. Y fijaros, hay un dato que es muy relevante, comprobadísimo además, que si tenemos la capacidad entre todos de bajar la temperatura media del edificio un grado, entre todos, si bajaríamos un grado, ya solamente estaríamos ahorrando entre un 7 o un 8% de materia primaria. Fijaros que era todo tan importante para animarnos entre todos a controlar este gasto de calefacción, este gasto tan importante que nos supone ese agujerito al bolsillo en estos tiempos tan difíciles. Sí, sí, una factura. Para todo esto, si queréis cualquier cosa, cualquier pregunta que hacernos, sabéis que estamos a vuestra entera disposición y venga, os animamos a que planteen. Ahorrar energía, ¿eh? Ahorrar, porque así ahorramos nosotros en el bolsillo. Sí, qué buena Xavier Herrero, gerente de Wintel Telegestión, muy amable y muy buenos días, gracias. Ha sido un placer, igualmente a todos, adiós, buenos días. Fresquito en el exterior, el termómetro apenas marca entre 6 y 7 grados. Y no se descarta algún chubasco que puede darse incluso de origen tormentoso. Avisan desde el Servicio Vasco de Meteorología. En todo caso, parece que de momento parece que las precipitaciones de darse serían débiles este martes, pero para mañana miércoles espera un tiempo invernal. Precipitará todo, prácticamente todo el día y las precipitaciones serán de nieve, en principio en cota de 400-600 metros de madrugada, luego irá subiendo a lo largo del día. El viento con fuerza en algunos lugares que ofrecerá pues una sensación de térmica de más frío. Las temperaturas se mantienen sin cambios, fresquitas, más bien frías. Descansar. La radio es una orquesta y mi